28 de octubre, fiesta litúrgica de los apóstoles San Simón y San Judas Tadeo, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles, Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que curaba a todos. Palabra del Señor. Hoy, 28 de octubre, celebramos en toda la Iglesia la fiesta litúrgica de dos de los 12 apóstoles: Simón, Celote y Judas. No Judas Iscariote, claramente, que fue el traidor, sino Judas Tadeo. La Iglesia los ubica juntos, los celebra juntos, porque según la tradición, estos dos apóstoles misionaron juntos. También según la tradición, ambos fueron mártires, por eso hoy el color litúrgico es el color rojo, el color de la sangre que dieron por defender la fe, por predicar a Cristo. Simón fue martirizado con una sierra, lo cortaron. Y Judas Tadeo fue martirizado con un hacha. Por eso en las imágenes de estos dos apóstoles aparecen estos dos elementos del martirio: la sierra y el hacha, con la cual cortaron la cabeza de Judas Tadeo. Estos hombres, como tantísimos mártires, nos enseñan que el bien más preciado es el bien de la fe, porque la fe es la puerta, la llave para la vida eterna. Y como es el bien supremo la fe, todos los otros bienes, incluyendo la vida humana, quedan subordinados a este bien superior que es la fe. Por esa razón es que los apóstoles y los mártires, llegado el caso, optaban por perder la vida física, pero no renunciar a la voluntad de Dios, no perder la fe, no silenciar el Evangelio. Porque justamente es la fe el don supremo que los cristianos tenemos que cuidar, conservar y cultivar. Y todos los otros bienes, si bien son importantes, porque son todos bienes, no superan al bien de la fe. De modo que deberíamos estar dispuestos a renunciar a todos esos bienes con tal de no perder el bien de la fe, que es la vida eterna, porque para acceder a la vida eterna, al cielo, a lo que llamamos el paraíso, hay que tener fe, fe en Cristo, fe en la redención de Cristo. Los mártires nos enseñan a ordenar los valores, a acomodar los distintos valores en nuestra vida y a poner por sobre todas las cosas, por encima de todos los valores humanos, el máximo valor, que es el valor de la fe. Los mártires también nos enseñan, los apóstoles, hoy puntualmente Simón y Judas Tadeo, la importancia y la necesidad de evangelizar, de predicar. Ellos eran conscientes que Cristo les había dado como misión ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa fue la consigna de Jesús antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo, bauticen, prediquen, anuncien el Evangelio. Los apóstoles eran conscientes que tenían que predicar a Cristo, porque Cristo es el único Salvador, el único Redentor de la humanidad. Los apóstoles eran conscientes que la religión superior era y es el cristianismo. Y esto es importante que también nosotros lo recordemos. La religión superior es la religión cristiana, porque Cristo es el único Redentor, Salvador de la humanidad. El único que perdona nuestros pecados. La religión superior es la religión cristiana. Y hoy, con respecto a este tema, hay mucha confusión en muchas mentes, incluso en muchas personas de la iglesia, muchos católicos, que están confundidos y piensan que la religión cristiana o la iglesia católica no es la superior. Y la ponen en un mismo nivel de igualdad con respecto a otras expresiones religiosas, como podrían ser, no sé, el budismo, o el islam, o el judaísmo, o el hinduismo, o el culto a la madre tierra, a la Pachamama, o a la naturaleza. Y no es así. La plenitud de la verdad, la plenitud de la revelación de Dios, no se encuentra en todas estas religiones o expresiones religiosas, sino que se encuentra en Cristo y en la iglesia que Cristo ha fundado, que es la iglesia católica. Ella es la plenitud de la verdad. Eso no quiere decir que en otras culturas no cristianas o en otras religiones no cristianas no hayan elementos verdaderos, nobles, buenos, o no haya parte de verdad. Sí, ciertamente la hay, porque la falsedad absoluta no existe, o la maldad absoluta no existe. Siempre hay cosas buenas a rescatar en todas las personas y en otras religiones. Pero una cosa es la parte de verdad y otra cosa es el todo. Una cosa es la parte, otra cosa es el todo. Y el todo de la verdad de Dios es Cristo y la iglesia que Cristo ha fundado. Por eso no hay que tener lo que yo llamo un complejo de superioridad por el hecho de decir esto que estamos diciendo y de afirmar con fuerza, con certeza, que la religión superior es la cristiana. No hay que tener un complejo de superioridad. Para nada, al contrario, hay que sentir un sano orgullo y estar agradecidos a Dios por habernos llamado a ser parte de esta religión superior y a ser parte de la Iglesia Católica. Bueno, con esta fe, con esta certeza, es que los apóstoles predicaban. Ellos eran conscientes de esto, que tenían que ir al mundo pagano a llevar la luz de Cristo. Ellos eran conscientes que sin la luz de Cristo es muy fácil caer en grandes desórdenes personales, sociales, que sin la gracia de Dios es muy fácil caer en grandes inmoralidades, y en consecuencia poner en peligro la propia salvación eterna Y es por eso que, como eran muy conscientes de esta gran verdad, se veían moralmente obligados a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las culturas. Muchos piensan hoy que no hay que predicar así, de esta manera, sino que hay que dejar a cada uno con la propia conciencia que se arregle, o que hay que dejar a cada persona religiosa en su religión y dejarlo en esa situación porque Dios igual lo salva. Eso es un grave error. No salva la conciencia, salva Cristo. Y sin Cristo, sin la fe cristiana, insisto, es muy fácil caer en la ignorancia, en el pecado, en los desórdenes morales. Por eso salimos de la ignorancia, conocemos la verdad a partir de la predicación, de la evangelización que nos transmiten los misioneros, que nos transmiten los apóstoles, que nos transmite la Iglesia en cuanto misionera evangelizadora. Tratemos en consecuencia de no caer en el relativismo, pensando que todas las religiones son iguales. Eso es mentira. Eso es mentira. Y decir eso sería decir que Cristo no es Dios, que Cristo no es el Salvador, sino una expresión religiosa más de la divinidad. Tratemos de convencernos, de crecer en la fe, sobre la importancia del mensaje cristiano, la centralidad del Evangelio. No caigamos en esa mentira muy presente en nuestros días, por la cual muchos dicen que la conciencia de cada uno salva, obrar según la propia conciencia. Eso no es así. La conciencia con mucha facilidad se equivoca. Nuestros juicios de conciencia con mucha facilidad se equivoca. Nos equivocamos si la conciencia no está formada, no está iluminada por la luz del Evangelio, por la predicación. Tratemos que no nos venga este complejo de superioridad por el hecho de ser nosotros parte de esta gran religión, la religión cristiana, la Iglesia Católica. El hecho de ser parte de esta religión superior no nos hace más santos o mejores personas. Eso es verdad, y por eso siempre tenemos que ser humildes, no pensar que tenemos el cielo ganado, o no pensar que somos mejores personas que los demás, o que los otros son todos malos o se van a condenar. No, eso no podemos decirlo, eso no lo sabemos. Quien juzga la santidad de cada persona es Dios, solamente Él conoce los corazones. Por esa razón es que, aun siendo parte de la Iglesia Católica, con todo ese orgullo que nos genera y acción de gracias a Dios por habernos llamado y habernos revelado la verdad de esta manera y habernos llamado a ser parte de la Iglesia, con todo el orgullo que eso nos genera y la acción de gracias, al mismo tiempo hay que decir que eso no nos hace más perfectos que los demás. Siempre hay que ser humildes, saber que, bueno, es Dios quien evalúa la santidad de cada uno. Por eso decir que la religión cristiana es superior a cualquier otra religión no nos hace intolerantes o soberbios. Nada de eso. Pero sí es verdad que tenemos que sentir orgullo de esto y no empezar a aguar el Evangelio, aguar nuestra fe, relativizarla, repito, poniéndola al mismo nivel que cualquier otra expresión religiosa. Los apóstoles estaban convencidos de la fuerza de Cristo, de la superioridad de Cristo, por sobre cualquier paganismo. Hoy aparece en el horizonte cultural en Occidente un nuevo paganismo que es el culto a la Madre Tierra, el culto a la ecología, el culto al planeta, siendo que todo esto, el planeta, la naturaleza, es una criatura de Dios, no es Dios. Es una creación de Dios, no es Dios. Pero bueno, aparece con fuerza, con nueva fuerza, esta nueva mentalidad pagana. Le pedimos al Señor, por medio de los apóstoles, Simón y Judas Tadeo, nos dé fuerza, convicción, más fe para predicar sin miedo, sin vergüenza, sin complejos de superioridad, predicar la belleza, la grandeza del Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.